Que arda de amor mi corazón, que arda de amor por ti, Señor. Que arda y que incendie y que a todos lleve tu luz. Tu amor y redención. Que se inflame con tu presencia. Que se llene de tu alegría. Que se derrame de amor para llevar tu salvación. Si Jesús no es amado, es porque no es conocido. Hay que darlo a conocer. Para que sea amado, si no ardes, no incendias, si no incendias, no serás luz, si no ardes, no incendias, si no incendias, no serás luz, que arda de amor mi corazón. Que arda de amor por ti, Señor. Que arda y que incendie y que a todos lleve tu luz. Tu amor y redención. Que se inflame con tu presencia. Que se llene de tu alegría. Que se derrame de amor para llevar tu salvación. Es Jesús el más grande amor. El mundo espera su salvación. Y muchos te esperan a ti. En el nombre del Señor. Si no ardes, no incendias. Si no incendias, no serás tú. Si no ardes, no incendias. Si no incendias, no serás. Si no ardes, no incendias. Si no incendias, no serás luz. Si no ardes, no incendias. Si no incendias, no serás luz. Estaban sobre la barca, reconstruyendo su red. Apóstoles los hiciste, los lanzaste a la aventura de predicar tu evangelio por los campos y ciudades. Yo quiero también, yo quiero también, con la Biblia en la mano tu camino recorrer. Yo quiero también, yo quiero también. Con la Biblia en la mano tu camino recorrer. marcharon confiados en tus promesas, Señor. Y a muchas partes del mundo tu evangelio llegó. Su valentía y su esperanza, su entrega y su gran amor han hecho que nuestra iglesia nunca olvide su misión. Yo quiero también con la Biblia en la mano tu camino recorrer. Yo quiero también con la Biblia en la mano tu camino recorrer. Muchos pueblos hoy en día no conocen a Jesús. Necesitan quien les lleve esa palabra de luz. Tú puedes ser quien la lleve. Sube a la barca conmigo y echaremos las redes por mares desconocidos. Yo quiero también con la Biblia en la mano tu camino recorrer. Yo quiero también con la Biblia en la mano tu camino recorrer. En la duda confía, en la incertidumbre confía, en lo malo, en la tristeza, en Dios que todo lo puede, confía. En el miedo confía, en la pesadilla confía, en la muerte y en el odio, en Dios que sabe lo que necesitas, confía, confía. Confía, confía. Yeah. Yo, es el flaco Pablo de vuelta a la acción. Dos. Súbelo. Yeah. de vuelta a la acción. Dos. Dos. Esto es reggae tólico. Tólico. Tólico. Tólico. Junto a Adonai Record, yo. A declarar con tu boca que Jesús es el Señor. Sube el coro, dile cómo es. Ya, ya, ya, ya. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Ya, ya, ya, ya. Cuando con su voz suave bendice a su creador, mas eso es menos dulce que el eco de tu nombre. Cuando te invoca el hombre con voz del corazón, tu nombre es el más dulce, bellísima María. Tu nombre es melodía. Tu nombre es bendición, tu nombre es el más dulce, bellísima María, tu nombre es melodía, tu nombre es bendición. uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si estás en Cristo, las cosas pasadas, todas son hechas nuevas. Oh, oh, oh, si estás en Cristo, las cosas pasadas, todas son hechas nuevas. Oh, oh, oh, listen, se fue lo antiguo y lo nuevo ha llegado, porque Cristo borró el pasado, por eso ahora estamos reconciliados. Y lo que viví y lo que fui ya no importa, porque Él ya pagó por nuestros pecados y fue crucificado. Venció a la muerte y al tercer día resucitó. Si estás en Cristo, las cosas pasadas todas son hechas nuevas. Oh, oh, oh, si estás en Cristo, las cosas pasadas todas son hechas nuevas. Ser soldado de Dios, porque cargando nuestros pecados Él nos salvó. Si estás en Cristo, las cosas pasadas todas son hechas nuevas. Oh, oh, oh, si estás en Cristo, las cosas pasadas todas son hechas nuevas. Oh, soldado de Dios, porque cargando nuestros pecados Él nos salvó. Si estás en Cristo, las cosas pasadas todas son hechas nuevas. Oh, oh, oh, si estás en Cristo, las cosas pasadas todas son hechas nuevas. Oh, oh, oh, si estás en Cristo, las cosas pasadas todas son hechas nuevas. Por su amor, por ti, por mí. ese día en Jerusalén los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del amor, como oveja él no gritó, ¿qué hice yo? Y fue quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario iría a morir. La gente murmuraba que podían inventar, pero Cristo no lloraba, sino por lo que iba a ver. Por la vía dolorosa, que es la vía del amor, como oveja él no gritó, ¿qué hice yo? Y fue él quien quiso ir por su amor. Es decir, levántate y anda. Que hoy vivimos, que nada ni nadie te quite el ánimo de levantarte y echar a andar. Pide a Jesús la fuerza de seguir adelante, para atrás ni para coger impulso. A mí también te puede sanar.

psicosis y tanta psicosis entre los complejos y falsos anhelos. Es que voy down. Down es una forma de estar, un sentimiento informal, un transitorio via crucis por la inseguridad. Down es la tormenta fugaz, es la sequía fatal y en mi aposento me invade la individualidad. If down es un icono de muerte, sería el fuerte para no naufragar. Todo es un estilo de ser, un sentimiento normal, un permanente deseo de felicidad. Todo es la actitud ideal para enfrentar lo real, disposición natural a la festividad. Todo es un estilo de ser, un sentimiento normal, un permanente deseo. Flores entreabertas.